En apoyo al mensaje del año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un, el Comité Central del Partido Comunista Comunistas de Rusia y la Asociación Rusa de Amistad y Cooperación Cultural con la República Popular Democrática de Corea publicaron hace poco sendas declaraciones, mientras que el presidente de la Asociación Nacional de Venezuela de Estudio de la Idea Chuche y el de la Asociación de Periodistas de Nepal, quien es también subdirector general del Instituto Asiático de la Idea Chuche, charlas respectivamente. Por otra parte, en México, el Partido Socialista del Pueblo, el Comité Coordinador Nacional de Estudio de la Idea Chuche, el Comité de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, la Asociación de Amigos en Memoria de los Compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il, el Instituto de la Idea Chuche, el Comité de Apoyo a la Reunificación de Corea y la Asociación de Amistad con Corea, publicaron una declaración conjunta en fecha reciente.